pensando en Tutankamón, pero creo que es el final. Contrapunto en radio. Buenas tardes, queridos oyentes de Contrapunto en Radio. Estamos arrancando la tarde ahí con un par de demoras, pero estamos demorados porque estamos produciendo un programa impresionante que vamos a tener en la jornada de sábado por la tarde de hoy. Bueno, nada, saludamos, Betania quien les habla, Laura que se reincorporó nuevamente, salude. Hola, hola queridos oyentes, acá de Contrapunto en Radio, de la FM del Mate Cocido. Estamos saliendo por la FM del Mate 87.7, acá en el barrio Ate. También nos pueden escuchar por internet en matecocido.org.ar/radio. Está Diego Carrizo en la operación. Me pensaba que se había olvidado de presentarme. No, para nada, jamás. Tengo una pregunta, Betania, para vos que me está carcomiendo mi interior. ¡Ay, qué miedo! ¿Qué por favor. ¿Qué me puedes decir de los lentes nuevos de la Laura? Observalos, miralos. Vos sabés que yo le notaba algo raro y pensé... ¿Sabés que todo el mundo me dice lo mismo? O sea, pero nadie sabe, o sea, nadie dice... Nadie tiene la certeza de lo que pasó. Me ve algo raro, pero no saben por qué. O sea, está bueno. Yo te vi a llegar y dije, se cortó el pelo. No voy a decir, viste que a veces te da la sensación de que no querés decir que alguien se cortó el pelo, porque por ahí decís, no, me lo corté hace como un mes, hace como dos años y no te diste cuenta. Entonces yo no quise arriesgar nada. Digo, será el pelo, no, será el saquito negro que tiene. Y ahora me doy cuenta, ahora caigo en la realidad de que lo que sucedió fue que se cambió de lentes, digamos. A ver, ¿por qué este cambio de looks? ¿Por qué? digamos. ¿De looks? Todos tenemos. No, no es un cambio de looks. Te cambia la cara totalmente. Ah, bueno, sí, puede ser que me hace más seria. Bueno, no sé. Pero ciertos límites. Las valoraciones como que podemos dejarla cada uno. Para mí te quedan perfectos, por ejemplo, digamos. Ah, muchas gracias. Pero vos digo, ¿qué tal? Me voy a reservar la opinión. Pero te quería preguntar si... Son medio modernosos, claro, ¿no? Si tu nuevo look se inscribe dentro de alguna moda... Que no, mira, ¿sabes qué? Eso discutía con mi mami, porque yo me cambié los lentes por una necesidad de graduación, digamos, ¿no? Porque soy presumida y me gusta cambiarlo con diseño. No, otra cosa es que sí me interesa el diseño, sí, lo reconozco. Pero hablando con mi mami me dice, mira, yo tenía los mismos lentes en los años 70. Ah, bueno. Entonces es una, como todas las modas que se están dando ahora, claro. Como vuelven, no sé, los flúor de los 80, los batidos de no sé qué, claro. Bueno, es lo mismo con la moda de los lentes, digamos. Exactamente. Hay como... Entonces a mí este estilo sí me gusta, lo cual también discutía con amigos que también esto... de encasillarte, ¿no? Como hoy en día uno necesita encasillarte o sos hipster. Ya esos lentes son hipster. Le digo, no, digamos, si a mí me gustan. Encima, sí, es verdad que lo conseguís más fácil porque es una moda al ponerse. Claro, que está en auge. Claro. Está de moda, por ende, podés conseguirlo más rápido, pero a mí siempre me gustaron ese estilo de lente, por ejemplo. ¿Y te estás por inscribir en la carrera de cine? No, eso no creo que suceda. ¿Fotografía? Tampoco. Está bien, no, solo se está por inscribir en la carrera de comunicación, ¿o no? Claro, eso me vendría muy bien. Sí, hay de todo. Pero volviendo al tema de los cambios de looks, pasa que yo creo que todos en algún momento tenemos ganas de vernos distintos. O sea, ajá. Por ejemplo, a mí me dieron una muy buena noticia esta semana. Yo, para los que no me conocen en la audiencia, me dijeron de que no voy a tener que usar bracket dentro de muy poco. O sea, aparatos. Yo tengo aparatos fierros, no sé cómo se llama, digamos. Tengo aparatos, entonces yo pensé, me muero de ganas por verme sin... Claro. O sea, yo en un momento pensé que lo iba a tener toda la vida, ¿entendés? Claro. Y como que dentro de poco no los voy a tener. Y dije, uy, ¿cómo me veré? ¿Cómo las fotos que recuerdo que me saqué antes de tener el tratamiento de ortodoncia? Uh-huh. Y ahora que ya tengo perspectiva de no tenerlo, es como que estoy entusiasmada por verme. Por ahí que hago un doble cambio de looks, cambio anteojos, claro. cambio claro. todo y cambio, hago un... Cambio corte de pelo, exactamente. Pero sí, y hablando de cambio de looks, alguien que no se me anima nunca es nuestro señor operador, digamos. ¿Qué pasa que siempre me tiene... No me hace... Barba desde que lo conozco, Jogging. Jogging. Forever. Es verdad. Jogging a donde sea va con joggings, lo cual está bien, me parece que es una prenda muy cómoda. Pero algo como, no sé, hacerte unos reflejos en el pelo. Una teñidita de gris. No, un baño de crema, nada más. Que con eso estaría buena. Sí, exactamente. Bueno, no sé, si nadie tiene más que para aportar, le decimos a nuestra audiencia que nos sugieran cuáles son los cambios de looks que están en auge ahora. El tema de los anteojos, yo tengo que admitirlo que está bastante de moda. No lo digo por Laura, sino lo digo por gente como de una, llamémosle, acercándose a la tercera edad. Porque también hubo una época en donde quedaban mal por modo usar anteojos. Entonces, sí. Todos usaron lente de contacto. ¿Se acuerdan? Claro. Una época así. Sí. ¿Entendés? Era como... Y hay mucha gente que hoy en día que me decían, che, yo te veo algo raro en la cara de Laura. Y empezamos a hablar de los anteojos. Y ella me decía, no, pasa que yo siento que... es una regresión para mí como usar anteojos, como que prefiero usar lentes contacto. Claro. Y bueno, no sé, digamos, cada uno lo asume, lo asimila como puede, digamos, ¿no? ¿Quién prefiere usar lentes de contacto? Que no. Hubo una época en donde mucha gente, en vez de usar anteojos, porque una cuestión de que queda mal la cara, bueno, no sé, qué sé yo, prefería usar lentes de contacto. Sí, posta, conozco mucha gente. Sí, no, pero es que para mí sí estuvo de moda. Sí, en un momento, estuvo de moda. Sí, sí estuvo re de moda, además. Sí. Además, vos no tenías nada en la vista y igual usabas algún colorcito. Claro, como para darle un tono. Claro, como la Betania ahora. Claro. Como la Betania que dice. Exactamente. Bueno, sin después de este hermoso halago que me acaban de hacer mis compañeros de equipo, ya en realidad la gente que tiene ojos claros, ya lo leí el otro día, lo vi en Nacho Geographic, le pasamos. Ajá. Una cosa que dice que tiene en realidad un problema de falta de pigmentación, o sea, es la ausencia de algo tener los ojos claros. Y yo dije, ¿qué bajón, tengo tantas ausencias, que una más, no era necesario. Enterarme de esto a los 24 años es durísimo, chicos. Pero bueno... Vamos a arrancar el programa de hoy, nos vamos a poner un poco más en tema. Esta semana ha sido una semana que ha estado rodeada, digamos, y abarrotada de cuestiones relacionadas con las elecciones que vamos a tener mañana. Mañana es un día en el que todos o gran parte de la provincia y el país se va a dirigir a las urnas a elegir diputados, en algunos casos senadores, pero es como una de las, después de las elecciones presidenciales y las de gobernador, son una de las más importantes también, porque quienes van a estar ocupando la Cámara de Diputados durante estos próximos 4 años van a tener mucha incidencia en las decisiones que se tomen en este periodo que se abre. Pero, ¿qué más vamos a tener para hoy? Como mencionaste recién, las elecciones, que son las PASO, un repaso de las fórmulas que se presentan mañana, ¿no? Porque también nosotros leía ayer en esta cuestión de preparar para el programa de hoy, como tenemos mucha información en Buenos Aires, más sabemos quiénes son hasta, no sé, quién es Massa, quién es de Narváez y todo, y qué pasa acá, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los candidatos que se presentan acá? ¿Cuáles son las fórmulas que están representados? También que tienen aval a nivel nacional, pero ¿cómo se representan acá en Tucumán? También un repaso de todas las fórmulas y las alianzas que se hicieron, ¿no? Esas alianzas un poco forzadas, un poco ensaladas, pero están. Vamos a tener también algunas entrevistas con algunos de los protagonistas que van a estar mañana, seguramente expectantes por los números. Recordemos que estas elecciones lo que básicamente piden es un porcentaje del electorado que apoye dicha fórmula para que puedan presentarse finalmente en octubre, que es la elección definitiva, ¿no? También vamos a repasar algo de deportes con nuestro romántico del deporte, como lo apodó Nicolás Salvi. Vamos a charlar algo sobre la agenda deportiva y vamos a charlar también cosas sobre la actualidad tucumana, ¿no? Sobre las cosas que además de las elecciones estuvieron pasando. Y no podía faltar, obviamente vamos a darle un lugar especial, en este caso telefónicamente nos va a estar acompañando con la columna de qué es qué en el mundo gremial, el ciclo que se arrancó la semana que viene, columna de Fiorella Cademartori, que vamos a estar comunicándonos con ella hacia el final del programa para seguir charlando sobre qué es qué en el mundo gremial. Volvemos enseguida y vamos a arrancar con todo esto. Me duele, no toca en el piso. Mírame ya, estoy hecho un erizo. Todo A través de www.prensacontrapunto.com.ar o buscarnos en Facebook como Contrapunto Prensa Alternativa o bien en Twitter como Contrapunto Tuc. También podés enviarnos mensajes al 156 80 85 33. Vamos a hablar de los pasos, entonces. Vamos a hablar de lo que se va a estar viviendo mañana a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿no? 6 de la tarde se va a poder asistir a las diferentes escuelas a dar el voto. Pero contame un poco, supongo que ya muchos sabrán, pero también habrá mucha gente que todavía no entiende muy bien de lo que se trata. De hecho, yo ayer buscando cosas para el programa me enteré de muchas cosas que no sabía. Las PASO son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que recordemos que estas son las segundas PASO que se dan. Las primeras fueron las relacionadas con los candidatos para presidente y gobernador, para que en la que bueno ganó efectivamente Cristina Fernández de Kirchner, y que en las provincias también se eligieron gobernadores. Lo que intenta básicamente esto, o por lo menos en un primer momento se pensaba que era como ampliar las posibilidades de que los electores decidan quiénes de cada lista, o sea, de cada fórmula y de cada lista se vayan, cuáles son las listas básicamente que se van a presentar o los candidatos que se van a presentar para competir finalmente el 17 de octubre, si no me equivoco, es la fecha exacta de la elección para diputados. Hablando de esto, para quienes les interese un poco, se renueva la mitad de los miembros. O sea, las elecciones de candidato a diputado nacional se renuevan la mitad de los miembros, es decir, 127 miembros en el total del país de la Cámara de Diputados para el periodo 2013 y 2017. Y un tercio de los miembros del Senado, o sea, quienes integrarán la Cámara de Senadores posteriormente, o sea, 24, para el periodo 2013-2019. Que en este caso, en Tucumán, no se da, digamos, esa elección. Acá nosotros solamente nos toca, digamos, renovar el tema de lo que sería dentro de la Cámara de Diputados. En Tucumán, específicamente, se van a estar renovando 4 de los 9 cargos que hay de diputados, en donde hay, digamos, una cantidad importante de fórmulas y de listas que se presentan para cada una. De hecho, hay muchas de las distintas, por ejemplo, hablemos de la Unión Cívica Radical, llamada acá Acuerdo Cívico y Social, que presenta varias listas y que entre ellos deberían competir para elegir quién quedaría efectivamente por ese frente como candidato para octubre. Después, un dato que no es menor, que ustedes se recuerdan, esta también es la segunda elección, en realidad es la primera en todo el país, porque ya se dio experiencias en Misiones, en donde los adolescentes de 16 años, o sea, el voto a los 16, que fue una medida impulsada por el gobierno desde el año pasado, donde se estima que habría aproximadamente, en realidad se estimaba en un primer momento que iba a haber 1 millón de electores, finalmente con la renovación de DNI y todo el proceso, digamos, de incorporación al sistema de elecciones, se terminaron, digamos, están habilitados para votar hoy en las elecciones de mañana 750.000 jóvenes, exactamente, que son los que van a estar efectivamente dando su primer voto, ¿no? En Misiones ya se dio la experiencia de que eligieron en las elecciones anteriores porque, bueno, había sido como reglamentada mucho más rápido la ley. Acá recién a partir de la elección de mañana se podrán incorporar muchos jóvenes, adolescentes, gente que está, digamos, ni jóvenes que están en la escuela y demás, que van a poder asistir a votar a las elecciones de diputados. Si te parece, Lau, contanos un poco de qué vienen las fórmulas y cómo son las... Bueno, dale, ¿qué hace un diputado? Sería genial saberlo, sí. Bien, ayer buscando información encontré esto de qué es un diputado. Los diputados nacionales son los representantes del pueblo argentino en el Congreso. Tienen la responsabilidad de controlar las acciones de nuestros gobernantes, legislar, debatir los proyectos de ley, aprobar anualmente el presupuesto general del Estado y aprobar o rechazar los proyectos de ley. Ejercen su función 4 años y pueden ser reelegibles. En la Cámara de Diputados hoy hay un total de 257 bancas, las cuales se renuevan cada 2 años en un 50%, que es un poco lo que decías vos, Bolaña, claro. Y en los comicios de octubre de 2013 serán 128 los escaños que se renuevan en todo el país. y 4 de esas bancas corresponderían a Tucumán, ¿no? Del total de 9. No sé si te acordás que la elección anterior, la que fue de acá hace 2 años, fue la que en la que el oficialismo terminó perdiendo, digamos, uh-huh. porque fue posterior a las discusiones relacionadas con el campo, digamos. Uh-huh. Que había todo una, digamos, sí. una sí. O sea, me acuerdo que estuvimos como muchas horas viendo la discusión en la Cámara por el tema de la aprobación de si las retenciones o no las retenciones. Claro, de la 125. La 125, y posteriormente se hizo lo que sería la renovación de la mitad de la de la Cámara de Diputados, lo que dejó, digamos, en evidencia una pérdida que es una, digamos, ¿hace cuánto que está el oficialismo, digamos, el kirchnerismo dentro? Sí, 10 años. 10 años más o menos. Y esa era la única derrota que hasta ese momento había tenido, digamos. O sea que, digo, hago este comentario para que se entienda un poco la importancia de estas elecciones, digamos, porque si bien la como decías vos, un diputado lo que hace es controlar al Ejecutivo, uh-huh. básicamente, discutir y debatir las leyes, darle cierta aprobación, si no salen de esa Cámara, si bien el presidente, nosotros tenemos un sistema que es hiperpresidencialista, donde el presidente tiene la posibilidad de veto, digamos, uh-huh. de algunas cosas, sin embargo, digamos, estas elecciones marcan la escena política de una manera que hace que haya tal alboroto como hay, digamos, con este tipo de lo que va a estar pasando mañana, ¿no? Sí, las elecciones primarias son un método de selección de candidatos para cargos públicos electivos nacionales. Una o más listas de precandidatos de un mismo partido o alianza compiten entre sí, que es lo que está pasando. Mucho también el Frente para la Victoria está dividido en dos, la UCR, el Acuerdo Cívico Social también, para conformar la candidatura definitiva con la que una agrupación política determinada podrá presentarse en las elecciones nacionales, siempre que haya obtenido entre todas sus listas de precandidato un umbral de apoyo mínimo equivalente al 1,5% de los votos válidos en el distrito y para la categoría de cargo en la que pretenda competir en los comicios nacionales. Asimismo, los partidos políticos o alianzas que presenten en las PASO lista única es igualmente obligatorio que se presente con las mismas condiciones, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Ese es el piso que es un piso que está muy discutido, por lo menos desde los candidatos, uh-huh. De los partidos históricos, que normalmente, digamos, podían presentarse a elecciones sin ningún requisito en particular, relacionado sobre todo con la cantidad de votantes. Ahora sí hay una base que es este 1.5, que si no me equivoco equivale a 15.000 sufragios, digamos, en nuestra provincia, que debería tener para poder habilitar, digamos, para poder presentarse como candidatos, digamos. Claro, ¿no? Y ya muchos los candidatos que se presentan mañana tildaron también este sistema como proscriptivo, digamos, como que está... Claro, le pones traba. Le pones traba, ¿no? Y bueno, y recordando un poco lo que decías vos del voto de jóvenes a partir de los 16 años. Toda esta semana estuvieron las escuelas como pidiendo como tarea para la casa, o sobre todo los secundarios, que averigüen quiénes se presentan, con qué busquen información, y se discutía en las escuelas la elección de mañana, ¿no? Porque es como primera vez que un estudiante de 16 años va a votar, digamos, ¿no? Sí. Entonces fue como tarea para la casa también toda la semana pasada. Mirá vos qué interesante esos debates. No saber qué se habla de esos debates, pero bueno, por lo menos se debate. Sí, está muy bien, está muy bien. Repasemos un poco, si querés las distintas fórmulas que hay acá a nivel local. Decíamos al principio del programa de que se conoce mucho sobre cuáles son las fórmulas que o cuáles son los candidatos que se presentan a nivel nacional, en realidad no a nivel nacional sino en Buenos Aires, básicamente porque estamos bastante influenciados por todo lo que es el macrismo y qué sé yo, no sé, hablando de, me imagino, de Narváez, incluso figuras como Altamira, que son figuras que integrante del FIT, que están bastante, son bastante conocidas, digamos, a nivel nacional. Entonces como que estamos muy al corriente de la actualidad que se está dando ahí, pero por ahí desconocemos un poco cuáles son los candidatos que tenemos acá a nivel local. Acá en la lista 502 está Frente para la Victoria, la lista 1, Celeste y Blanca, que es la lista oficial, que ¿no? es la lista oficial, que apoyada por el gobernador Alperovich. Sí, es impresionante. Ahora en la segunda parte del programa vamos a hablar de los spots y es impresionante el apoyo que le da Alperovich, ¿no? Está Mansur como titular en primera instancia, Mansur Juan Luis, Jaldo Osvaldo Francisco como segundo titular, Nilda Mabel Carrizo y Marian Graciela, del Valle Gallardo. Como suplentes de esa lista está Salim Juan Arturo, Toledo Daniel Guillermo y Fernández Elia Mariana. Recordemos que Juan Mansur, que es el que encabeza la lista. Sí, está, ahí está. Está armada, digamos, es una lista que está armada por el gobernador José Alperovich, digamos, Mansur, para quien ya es un personaje bastante conocido en nuestra provincia, es un médico, específica médico sanitarista. Fue, recuerden, quien fue, digamos, ministro de Salud de Tucumán durante la gestión de Alperovich, 2003-2007, y también año en el que asumió como vicegobernador. También un hito importante que no es menor es el tema de que en el 2009 fue asignado como ministro de Salud de la Nación, lo que le hizo que tomara licencia, digamos, de sus funciones a nivel provincial. En el 2011 fue candidato también testimonial como vicegobernador. Y un dato que tampoco es menor, que es que tiene una causa abierta por presunto enriquecimiento ilícito, y se dio a conocer de que es uno de los ministros con mayor fortuna a nivel del gabinete, en relación al gabinete nacional, ¿no? De hecho, me acuerdo que hubo un par de informes, uh-huh, investigaciones, sí, relacionadas con el poder adquisitivo y los bienes de Juan Mansur. Y sí, la otra lista que también es de la 502, que es del Frente para la Victoria, la lista 2, es la amarilla MUP, ¿no? Que es el movimiento de Unidad Popular. De Unidad Popular, que está comandado por Luis Ariel Romano, como primer titular, como segundo titular Andrés Abelardo Jaime, Gisela Paz, Pablo Antonio Guerrero, y como suplentes Pedro René Graneros, Felisa del Carmen Reales y Norma Estel Quijano. ¿Ah? Sí, Romano, que es uno de los principales, como la figura de esta lista, fue concejal de la ciudad de Alberdi, y de hecho tiene una relación, está bastante enfrentado a toda la gestión de José Alperovich, uh-huh, y tiene un vínculo muy interesante, no sé si interesante, pero por lo menos que le sirve políticamente hablando, con los mellizos, con el mellizo José Orellana, que es intendente de Famaillá, ¿no? Que digamos que en el, como sería en la jerga política específicamente, nunca recibió demasiado apoyo por parte del gobierno provincial, ¿no? Siempre fue como relegado, uh-huh. De hecho, es un personaje bastante interesante, el mellizo Orellana. Pasemos a los radicales, ¿no? Acá conocido como Acuerdo Cívico y Social, como una alianza entre varias cosas. Acá dice, entre la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, Libres del Sur, Democracia Cristiana y Participación Ciudadana. Así es. Es una mezcla de muchas cosas. Así es. Y de toda esa mezcla salieron 7 listas, ¿no? Más o menos, es la que tenemos. Tenemos la lista 503, tenemos el Frente Acuerdo Cívico y Social, lista A, la Social Cristiana. Los diputados nacionales titulares, José Emanuel Páez, María Teresa Mokevich, Oscar Rafael Wilde y Juan Carlos... ¿Cómo se pronuncia? Aucarde, por ejemplo. Aucarde. Aucarde. Sí, Aucarde. Y Jorgelina, como suplente, Jorgelina Claudia Bagnuti, Edmundo Francisco Herrera y Ángel Ricardo Salguero. Esta es la primera Páez, de Páez. Sí, presidente del partido, dice Democracia Cristiana de Tucumán, tiene actualmente una banca como legislador por la oposición. Bueno, obviamente, como la mayoría del frente este que integra, es un crítico acérrimo de la gestión de Alperovich, especialmente relacionados con temas con la inseguridad, bueno, y demás temas relacionados con eso. Sí, recordemos que anteriormente él estaba a nivel nacional un poco representado con Lilita Carrió y, ¿no? Claro. Y todo lo que fue en elecciones anteriores. También tenemos en 503, también es Frente de Acuerdo Cívico y Social, la lista B, Unidad por la República, que es Cano, claro, José Cano. Tiene, como el personaje más conocido dentro de la Unión Cívica Radical. Dentro del radicalismo acá en Tucumán. Tenías Cano como titular, Elías de Pérez, Silvia Beatriz, Casaña, Juan Francisco y Mazo, Federico Augusto. Suplentes Mazones, Sandra Nelly, Gonzalo Hugo Flavio y Ortiz Rita del Valle. Sí, Cano, básicamente, para quienes no lo conocen, es como bastante un personaje, digamos, un personaje de la política provincial, bastante conocido a través de los medios de comunicación también. En realidad él es odontólogo de profesión, milita en la Unión Cívica Radical desde su época de estudiante, básicamente. Ocupa cargos en este momento legislativos y actualmente es senador nacional. Su conducción como presidente de la Junta de Gobierno es controvertida dentro del partido, pero es la figura más visible dentro de la oposición. Incluso se dijo también en muchos momentos que tendría una proyección nacional, digamos, o sea, básicamente ponen a Cano como, o se dice que Cano es la persona como con más fuerza política, uh-huh, como para disputarle un espacio al Perovich e incluso con proyección nacional. De hecho, las distintas listas que se armaron dentro de la Unión Cívica Radical, o sea, dentro de este acuerdo cívico y social, las distintas listas que se armaron después, le discutían a Cano de, bueno, a ver, si ya que tenés un espacio dentro del Senado Nacional y ya tenés un espacio dentro de la legislatura, abrí el juego al resto, claro, que estamos dentro del partido para que tenga alguna posición, digamos. Por eso también hubo tanta fragmentación dentro de las listas, digamos. Uh-huh. Volvemos enseguida en el bloque para seguir charlando sobre este tema. Escuchábamos Daft Punk ahí especialmente para nuestra fiel oyente Mariana Rodríguez Fuentes, más conocida como RF. Le mandamos un saludo porque siempre nos escucha todos los sábados acá y nos dice si estamos saliendo bien o mal. En este momento nos dijo que estamos saliendo bien, así que estamos, uh-huh, contentos. Vamos a seguir repasando el Frente Acuerdo Cívico y Social. Bien, tenemos la lista C, los Boina Blancas, que como titular está Sergio Ariel García, Lía Raquel López, Jorge Sebastián Salazar y Jorge Luis Alia. García es uno de los candidatos más controvertidos. Actualmente es legislador y sorprendió a propios y ajenos al votar el año pasado a favor de un subsidio de 2 millones de pesos que proponía el alperovichismo para la empresa Itinsa para finalizar la construcción de un hotel en una cadena internacional Howard Johnson en Yerba Buena. Uh-huh. Así sí. Bueno, sí, antecedente que tiene. Antecedente interesante. También por la lista 506 del Frente de Acuerdos Cívicos y Sociales, la lista D, Tucumán para Todos, tenemos como titular a Guido Elías Pérez, María del Valle Esteves, Daniel César Erimbaue, Celia, Beatriz Iosa. Sí, ese Guido Pérez, como única información que podemos recopilar, dice que es hijo del ex senador Guido Benjamín Pérez y cuñado de Silvia Elías, con quien acompaña uh-huh. la lista, ¿no? Así es. Bueno, tenemos la 503. Seguimos hablando del Frente de Acuerdo Cívico y Social. Lista E, Mario Abel Amaya, titular Esteban Mario Ávila, Ares Ana Lucía, Nader José Ernesto y voto Edmundo Alberto. Esteban Ávila, de profesión médico cardiólogo y docente, integrante uh-huh. de Línea Morada. Ávila es secretario de la mesa directiva de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. A diferencia de Cano, fue uno de los férreos opositores a que el PRO, digamos la lista que en este caso encomienda Colombres Garmendia, integre la alianza. También cuestiona la acumulación de cargos del senador, o sea, hablando de Cano, dice no se puede ser senador, es jefe de bloque y ahora diputado nacional, hay que abrir la posibilidad a otros dirigentes. Uh-huh. Bien. 503, Frente a Acuerdo Cívico y Social, lista F, Arturo Ilia, está Barreñada Osvaldo, Fátima Graciela Bernanchetz, Enrique Miguel Ángel Parajón, Miguel Ángel y Miguel Ángel Villalba. Histórico dirigente gremial del PAMI, fue acusado de irregularidad en el 2004, aunque continúa desempeñándose como secretario general de la Unión de Trabajadores del organismo. Se opone a la dedocracia y por eso enfrenta a Cano, pero lo apoyará en el caso de ganar las PASO, o sea, ahí habría una unión en el caso de ganar los PASO. También seguimos con Frente a Acuerdo Cívico y Social, tenemos lista G, Foro Amplio Progresista, Elmo Azúcar, Rodolfo Antonio, Jerez Verónica Carolina, Burgos Rodolfo III y Huaraz Pedro Eugenio. Rodolfo Azúcar, secretario de la Mesa Directiva Nacional del Partido Socialista, lanzó su precandidatura por el FAP cuando todavía discutía dentro del Acuerdo Cívico y Social y la postulación de Cano. Seguidor de Hermes Wiener a nivel nacional, opositor al aparato de la Unión Cívica Radical dentro de la Alianza, fue junto a Mazo una de las personas a las que a la hora de rechazar el ingreso al PRO, del ingreso del PRO al frente. Encabeza la lista, bueno, junto a lo que decías recién Laura, Verónica uh-huh. Jerez, Rodolfo Burgos y Pedro Huaraz. Bien, demos Frente de Izquierda. Pasamos al Frente de Izquierda. Sí, ahí ya terminamos. Esas fueron las listas que presentó el Acuerdo Cívico y Social, que son 7, si mal no recuerdo. Y tenemos la 504, Frente de Izquierda de los Trabajadores, lista 1A, Diputados Nacionales. Sí. Daniel Blanco, tenemos como que encabeza la lista para diputados. María Azul Zarzoli, José Martín Correa Tejerizo y Juan Luis Vélez. Daniel Blanco, además de que vamos a estar entrevistándolo en un ratito, es referente de la izquierda tucumana en las últimas 3 décadas, se presenta como primer candidato convencional constituyente en 2006, se caracterizó por siempre acompañar desde el Partido Obrero los procesos de luchas sindicales y sociales en la provincia. El FIT, o sea el Frente que integra, Frente de Izquierda y de los Trabajadores, es la agrupación de izquierda que más caudal de votos propios tiene, y la única que logró sortear el piso impuesto de 1,5 que recordábamos recién, para presentarse a las elecciones anteriores. Lo acompañan, bueno, ya decía uh-huh. recién, Martín Correa, Juan Berli y Zarzoli. Bien, seguimos con la lista 60, Movimiento Independiente, Justicia y Dignidad, lista única, Chato Daer, que es Mariana Inés Daer como titular de la lista, Nora del Valle Díaz, Juan Ariel Palavecino y Carlos Andrés Rodríguez. Seguimos con la lista 64, PRO, Propuesta Republicana, lista única, República y Libertad, que son las representantes del PRO acá en Tucumán. Tenemos como titular a Colombres Garmendia Alberto, Costa María Laura, Blecken Budel. Blecken Budel. Pablo y Dios, que es Dupuy Miguel Ángel. Bueno, Garmendia, Colomenes Garmendia es el presidente del PRO acá en Tucumán, actualmente es legislador, se lanzó, digamos, a la política producto de la crisis del 2001, formando un partido independiente que más tarde se fusionaría con Recrear y formaría el actual partido macrista. Empresario agrícola, es miembro de una de las familias más tradicionales de Tucumán, férreo opositor a la gestión de Alpirovich, se mostró indignado cuando se supo que el acuerdo cívico y social lo había excluido y no dudó en calificar a sus antiguos compañeros de mesa de diálogo como funcionarios al alpirovichismo. Bien, seguimos con la lista 501, Alianza Alternativa Popular, lista única unidad de Parajón Gumersindo, que es conocido acá en Tucumán. Sí, que agrupa además a Pueblo Unido, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, el Partido de Trabajadores y el Pueblo y la Izquierda Unida. Así es, los spots de esa alianza son bastante interesantes, son los más interesantes que he visto ayer. Para Juan Gumersindo, Albert en Clarisa, Ruiz Vicente Salvador y Nicola Estela Jaide. Gumersindo Parajón, dirigente histórico de Tucumano, rompió hace mucho con la Unión Cívica Radical a raíz básicamente de las leyes de obediencia de vida y punto final. Desde entonces se ha presentado insistentemente en las elecciones y fue legislador de la provincia, siempre en sonora oposición a los gobiernos de turno. Formó frente con gente del MST, decíamos, Vicente Ruiz de la CCC, Estela Dicola, integrante del CITA, Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Sanidad, con quien vamos a estar hablando en minutos, y Héctor Manfredo, dirigente del PC. Bien, luego seguimos con la lista 185, Cambio Popular Tucumano, lista única por un nuevo Tucumán. Tenemos a Ernesto Castelote, Miriam Suárez y Tiburcio López Guzmán y Raúl Reynoso. Ernesto Castelote, me pareció interesante esto, es ex dirigente del GEN de Margarita Stolbizer, digamos, a nivel nacional. Se presenta como primer candidato a diputado, es opositor a la gestión de Alpirovich, apoyó las movilizaciones de autoconvocados de la salud. Dice, o sea, voz, cambio y acción de Marcelo Baix, ese es que es el otro, ¿no? Que está dentro de cambio, puede ser Cambio Popular Tucumano. Sí, nomás repasando. Alianza, ¿cuál sigue? Alianza Alternativa. Ah, sigo, sí. Perdón, me perdí. Laborista, la lista 184, Laborista de la Independencia, lista única Frente Renovador, es García Hamilton, Bernardo, es Bernardo Bianco Dorisabel, Jerez Esteban Eduardo y Arias Víctor Hugo. A nivel nacional, García Hamilton está identificado con las consignas de Sergio Massa, digamos. García Hamilton fue legislador provincial que militó en el peronismo, aunque siempre en la oposición. Fue funcionario al gobierno de Ramón Ortega, aunque terminó denunciándolo por irregularidades. Empresario agrícola, ganadero, del sector de la construcción y de los medios de comunicación. Claro, la familia Hamilton, digamos, es la familia a la que pertenece la Gaceta hoy por hoy. Medio importante acá en Tucumán y vuelve después de mucho tiempo a la política, tras años de no postularse, así que bueno, es como un regreso interesante a la escena política. La lista 183, Voz, Cambio y Acción, lista única celeste, y tenemos al titular es Jean Bike Du, que su apodo es Marcelo, su nombre es Marcelo, ¿no? Tenemos Rita del Carmen y Didierte, Mauricio Esteban Cisnero y Walter Daniel Villagra. Bike es, en realidad se fue nacido en Corea, digamos, y naturalizado argentino hace 10 años, decidió volcarse a la política para devolverle algo a este país que me abrió sus puertas, decía en unas entrevistas. Se presentó a las PASO en el 2012, pero no obtuvo el piso del 1,5 necesario para las elecciones. Está preocupado especialmente por el flagelo de la drogadicción y el narcotráfico. En el 2011, dato no menor al que te voy a dar, llamó a votar a Eduardo Duhalde. Ah, claro, bueno, ese es del spot bastante interesante del no a todo, no sé si, entonces hay que, es bastante interesante. Mira, sin querer la estoy visibilizando, una fórmula tremenda llamada Fuerza Republicana. Es la lista 181, Fuerza Republicana, lista única celeste y blanca, tenemos a Ricardo Argentino Bussi, Claudia Daniel Viña, Susana Guillermina Lucena y Mercedes Dora Robles. ¿Qué no sabemos de Ricardo Argentino Bussi, ¿no? Ocupa cargos públicos desde el 87 de la mano de su padre, el fallecido genocida Antonio Domingo Bussi. En la última década se dedicó a cargos legislativos y fue un férreo defensor del rol de su padre durante la dictadura contra los juicios de lesa humanidad que lo condenaron finalmente. Su partido, Fuerza Republicana, que supo ser el más popular de los 90, llevándose el 50% de los votos, cayó en desgracia y se vio reducido por la condena y la muerte del genocida. En las últimas pasos no superó el 1.5 y no se pudo presentar a elecciones. Terminamos entonces de repasar ahí todas las fórmulas. Eso fueron el repaso, un poco, espero que no nos hayamos mareado más de lo que estábamos, pero hay un poco el quiénes las integran, un poco la característica de cada uno para mañana. Sí. ¿No? Lo que me parece interesante remarcar es que leyendo todo esto te das cuenta de que los personajes que están, digamos, hablando Bussi, Colombres Garmendia, García Hamilton, Juan Mansur, Romano, bueno, Rodolfo Zúcar en general, son, digamos, personajes que en la escena provincial están constantemente, ¿no? Digamos, o sea, digo, más allá de la cuestión específica electoralista, digo, algunos están dentro de sindicatos, otros están en constante oposición al gobierno oficial, por ejemplo, Colombres Garmendia con su relación con el campo y con, con los agronegocios. Sí, son bastante visibles todos, digamos, salvo a uno o dos, digamos. O sea, no hay ningún personaje que nos haya sorprendido, claro, digamos, que en estas pasos se haya puesto, digamos, ahí como a disputar terreno. Pero vamos, en minutos más, cuando regresemos, vamos a estar en comunicación con Estela Dicola, doctora e integrante de CITAS. Ella, recordemos que está, digamos, integrando, recién decíamos, Alternativa Popular, a la Alianza Alternativa Popular. Vamos a estar charlando con ella un poco. Accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your... Bien, seguimos aquí con Contrapunto en Radio, escuchando un poquito de Bob Dylan, y vamos a dar paso a la entrevista de nuestra compañera Betania. Así es, estamos en este sábado, entonces hablábamos recién un poco de lo que se va a estar viviendo mañana, que son las elecciones para candidatos para presentarse en renovar los cargos de diputados en el próximo octubre. Estamos en comunicación con Estela Dicola, doctora, integrante de CITAS, Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud, que durante el año pasado y el anterior estuvieron llevando adelante una serie de movilizaciones y reclamos para obtener derechos a los trabajadores de la sanidad, básicamente. Hola, Estela, la saluda Betania, ¿cómo le va? Bueno, ¿cómo te va, Betania? Mucho gusto conocerte. Bueno, cuéntenos un poco, hablábamos recién tratando de explicar o charlar con la audiencia sobre qué implicaban estos pasos, qué son básicamente los pasos. Cuéntenos usted, que está un poco desde adentro, ¿no? Sí, digo, desgraciadamente el gobierno puso esta traba, que es una preelección que es discriminatoria y hace que los partidos más pequeños, que no tienen los recursos económicos suficientes, no puedan acceder a veces a una propaganda suficiente para poder mostrarse. Porque tenés que sacar cada partido por lo menos el 1,5% para poder seguir adelante. Hay partidos que no necesitan estas primarias, que así se denominan, porque han presentado una sola lista. Los partidos que ya han presentado varias listas en su interior que compiten por llegar a la precandidatura, podría ser lógico que compitan y que vean cuál es la mejor y que vota la gente, pero los que se presentan una sola no tendría ningún sentido. Sin embargo, nos hacen tener que hacer doble elección, por lo tanto doble gasto, porque esto hay que hablarlo, estos son gastos que siempre sale, que todo el gasto siempre sale de la gente. De alguna manera siempre sale de la gente. Nuestro partido, la verdad que lo que ponemos cada uno, nosotros aportamos para que esto pueda seguir adelante, no tenemos sponsores. Pero siempre de alguna manera, sponsor o no sponsor, los que pagan esto son las personas, somos los trabajadores. Por lo tanto, es un sobregasto que se le hace hacer a toda la población haciendo doble elección. Y si no sacamos el 1,5% los partidos que somos más pequeños, no solamente quedamos atrás, sino que perdemos nuestra personería. Por lo tanto, es una manera de restringir y volver a intentar el bipartidismo, A o B. Y si ahí creemos que hay muchas opciones y muchos grises, y que uno puede, que la población tiene el derecho a poder elegir realmente el pensamiento que le conviene, y todos tenemos derecho a presentarnos, somos ciudadanos y no tienen que proscribirnos en una preelección. En relación a las alianzas, ¿usted cree que este tipo de regulaciones del Estado obliga a algún tipo de matrimonios forzados, digamos, para poder alcanzar ese piso? Y bueno, a veces puede pasar que haya matrimonios forzados, como vos decís, que está muy linda la frase. En nuestro caso, la verdad que nosotros primero lo que planteamos fue un programa. Nuestra alianza es una alianza que primero fue programática. Nos sentamos y dijimos, bueno, ¿en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo? Y en función de eso hemos planteado la posibilidad de unirnos. No somos el agua y el aceite. Sí somos diferentes, tenemos opciones, a veces opiniones diferentes por algunas cosas, pero la esencia, el núcleo de nuestro pensamiento es el mismo. Por eso nos unimos. No estamos de acuerdo con esto de me junto con tal o cual porque gano más votos. Más, Humercindo Parajón, que es nuestro primer candidato, lo dijo. Yo podría haberme ido con cualquier otro lugar y posiblemente tendría muchos más votos de los que voy a tener, pero yo me voy con la gente que piensa como yo, digamos. Por lo menos en esto nosotros tenemos la tranquilidad. Los que estamos juntos porque pensamos en un gran porcentaje lo mismo. Somos alianzas, si no tenemos el mismo partido, ¿no? Por lo tanto tenemos diferencias. Limar esas diferencias, ir hacia adelante, viendo qué es lo mejor, bueno, creo que es la inteligencia de la gente eso, ¿no? Claro, y desde, o sea, recordamos que usted además, digamos, está integrando citas, y bueno, además es doctora, ¿no?, desde la práctica. ¿Cómo ven este, en relación a la cuestión de la salud, que me imagino que será su mayor aporte dentro de esta alianza, a nivel provincial y a nivel, bueno, a nivel provincial sobre todo? Mira, nosotros, Ramón Carrillo, que fue un gran médico y era peronista hace muchos años, en la época de Perón, planteaba que la salud iba a triunfar el día que los hospitales estuvieran vacíos y no llenos de gente. Y yo creo que vamos para atrás, ¿no? No vamos para ese lado. No, la enfermedad cada vez es más grave. La verdad que todavía estamos inmersos nosotros en patologías incidentales o epidémicas, como la famosa y muy no querida bronquiolitis de todos los años, que tiene que ver con la polución ambiental, con la pobreza, con las malas condiciones, digamos. La salud tiene que ver con buenas condiciones de vida, con una vivienda digna, con un buen trabajo, con agua potable, con alimentos sanos, y que tengas los recursos para poder comprarlos. Entonces, eso es lo que todavía creo que no se logró. Con respecto a las estructuras hospitalarias, bueno, que mucho se ha dicho, y hubo muchas, ahora hace poco hubo así una protesta en mi hospital, porque realmente se construye, pero lo que se construye se cae a las 48 horas. Claro. Es como las casas de Loma de Tafí, digamos, están hechas de cartón. Entonces estamos igual, las azulejos que todos los días, pero por Dios, así es, todos los días vos ves una pared con un pedazo de azulejo salido y los muchachos van, la sacan, lo corrompen y ponen nuevo. Eso que es una cosa hecha con argamasa, digamos, barata, que no estaba bien construida. Así creo que nos sirve, digamos. Una vez hace muchos años, antes del 2000... desde 2009, cuando empezó Autoconvocado, mi hospital siempre fue un hospital muy combativo, que vino la nata. Nosotros, en la época era de nutridos, y nosotros planteamos, los ladrillos no curan. Los ladrillos no curan, curamos el equipo de salud. Entonces, por supuesto, mejor instrumental, mejor condiciones para que los pacientes estén mejor atendidos. Todavía en los hospitales de adultos siguen teniendo que llevarse las sábanas muchas veces, ¿no?, los pacientes. Tienen que comprar los medicamentos. Y los niños no están así, pero en hospital de adulto, el que ha ido a un hospital de adulto sabe muy bien que tienen que coger los remedios, que tienen que llevarse las sábanas, digamos, las cosas no son fáciles para la gente que está enferma y que no tiene recursos. Y la situación de los trabajadores en particular, digamos, desde, o sea, hablando un poco, pensando ya el tema del espacio de spot publicitarios que le ha dado las elecciones recientemente, o este espacio que permite, ¿usted cree que permite visibilizar por ahí el tema de cuáles son las demandas más recurrentes en estos días de los trabajadores, de la salud en este caso en particular? Los spots publicitarios que nos dan, los minutos que nos han dado, ¿me estás hablando? Sí, en general, digamos, o sea, la posibilidad de visibilizarse a través de este proceso de elecciones, básicamente. Todo lo que sea propaganda y que tenga que ver con la parte audiovisual es la verdad muy importante, porque es lo que más llega a la gente. La gente a veces no tiene posibilidad de comprar un diario, no tiene posibilidad de, a veces vos con la casa curada y no puede leer un papel que está escrito, pero escucha la televisión, escucha la radio, y realmente eso creo que, bueno, visualmente vos sabés que todo llega mucho más lo visual y lo auditivo que lo otro, y eso es una cosa muy importante en lo que significa poder expresar las ideas. Es realmente, yo creo que el periodismo y todo lo que tiene que ver con audiovisual es lo que permite llegar más a la gente. Lo otro es más persona a persona, más individual, cuando vos le llevas un panfleto, lo que lo das para que lo lea, pero bueno, llegás en forma de uno a uno. Lo otro es masivo, digo, masivo siempre tiene mucho más, es mucho mejor. Por ejemplo, con los spots que nos han hecho, que nos han permitido, digamos, nos han dado los segundos, yo te puedo decir que realmente mis pacientes, las madres de mis pacientes, dicen, doctora, usted se está presente, y bueno, y mis pobres pacientitos que dicen, esta es mi doctora, porque claro, Me reconocen, digamos, ahí es mucho más fuerte. ¿Pero usted considera que ha permitido visibilizar por ahí cuáles son las demandas de los trabajadores hoy por hoy, digamos? O sea, poner en agenda, básicamente, cosas que quizás... Sí, cuando fue autoconvocado, la ayuda de la prensa fue fundamental. Claro. Fue fundamental el poder decir, que la gente quiera escuchar nuestra palabra, porque autoconvocado nunca tenía recursos. Éramos un grupo de gente y, bueno, la gente ponía un peso, dos pesos, tres pesos en las marchas para poder solventar algunos gastos. Entonces era fundamental la ayuda que teníamos de la gente de la prensa, que podía expresar lo que nosotros estábamos pensando y cuál era nuestra problemática. Y como te digo, repitiendo, lo audiovisual es lo que se llega. Lo demás es mucho más complejo, digamos, es más uno a uno. Está bien. Bueno, le agradezco mucho entonces por su tiempo, Estela, y bueno, esperamos que mañana se pueda terminar la jornada con los mejores resultados en manos. Sí, lo importante es que la gente piense que elija con criterio, que no se diga por las caras, sino por las que la gente plantea, por lo que estamos, creo que se plantea los diferentes partidos y elija bien, sabiendo que hay muchos partidos pequeños que si no los votan, pensando, bueno, este va a salir, este no va a salir, van a ser proscriptos y no van a poder presentarse. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. No, un beso muy grande. Muchas gracias por hablarme. Hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos a Estela Dicola, quien está integrando el movimiento, hablábamos recién, integra el CITAS, Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud, y además está integrando la Alianza Alternativa Popular, junto a integrantes del MST, un Partido Popular, si no me equivoco, y demás fracciones. Pero bueno, vamos a seguir con Contrapunto en Radio en el bloque que viene. Ya no importa lo que me pierda, siempre supe que iba a terminar así. Luego canciones que salgan al mundo, si hoy escribo de seguro es para mí. Para aceptar que hoy prefiero reír antes que ponerme a pensar si es casualidad, que hoy prefiero reír antes que recordar. Si nadie espera por mi mañana, de tristeza sé que no puedo morir. Está aburrido desde que te fuimos, yo le escribo de seguras para mí. Que hice mal, me explicas cómo llegamos hasta acá, qué más da. Comienza el espacio de publicidad de los que acompañan a la FM del Mate. Thank you. Ahora en Tucumán, Herrería del Norte, Cooperativa de Trabajadores Manos Obreras. Realizamos trabajo de herrería en general. Reparamos y hacemos portones, puertas, ventanas, frentes, escaleras, cerramientos, mobiliario, entre otros servicios. Somos una cooperativa autogestionada y sin patrón. Ofrecemos trabajo responsable y sólido. Su consulta nos interesa. Nos puedes encontrar en Perú 1697, San Miguel de Tucumán, o al teléfono 432-6532, o a celulares 156-07-5904 y al 155-04-38-53. Herrería del Norte, Cooperativa de Trabajadores Manos Obreras. El Tribuno, el diario que informa como ninguno. Pídalo su canillita amigo Aldo Martínez. Teléfono 155-490-489. El Tribuno, el diario que informa como ninguno. Manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Roxy, casa de comidas, empanadas, esfijas, prepizzas caseras, pizzas comunes y especiales, todo en sándwich, de milanesa y lomito, hamburguesas, tartas de jamón y queso y de acelga con carne, canelones de acelga, bombitas de queso y carne, napolitanas y pollo con papas fritas. Cuando amas a la vida, oro no de barro, pan de esperanza. Haga su pedido para retirar a los teléfonos 438-4960 o al 155-404-332. Elaboración propia como en casa, en La Baicé, esquina Jerónimo Helguera. Y la construyen con el trabajo, arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico. Aquí termina el espacio de publicidad de los que acompañan a la FM del Mate. Cambió y cambió para bien. Basta solo recorrer la provincia para ver los más de 200 centros de salud arreglados y reparados a nuevo, los nuevos hospitales de Tucumán. Tecnología de punta, resonador magnético, acelerador lineal, angiógrafo, tomógrafo. Hoy no hay duda que hay una salud diferente. Vamos a seguir impulsando proyectos en la nación por más y mejor salud para todos los tucumanos. Con la fuerza de José Alperovich y con tu apoyo vamos a hacerlo. Ahora vamos a arrancar este bloque donde vamos a hacer una especie de análisis de los spots publicitarios que, ya lo decía recién Estela Di Cola en la entrevista que estábamos teniendo, no fue un agente menor dentro de estas elecciones. Yo creo que hoy por hoy todo lo que es lo audiovisual juega un rol bastante importante en este proceso de elecciones, y escuchamos el spot oficial, digamos, uh-huh. El oficialista, o por lo menos el que está apoyado por el gobernador de Tucumán, donde hablaba Juan Mansur, y justamente, me parece casi como una casualidad, cortábamos recién la conversación con la doctora Estela Di Cola, que decía cuál era la situación de salud real, uh-huh. como trabajadora, además está, sabemos que es doctora, y de ayer, de hecho, cuando la llamé, por ejemplo, se encontraba dentro de una guardia. Entonces sabemos, ella decía, los hospitales van a estar bien cuando estén vacíos, digamos, o sea, la salud va a estar bien cuando esté vacío. Y acá justamente Mansur refuerza todo lo contrario. Dice, tenemos tecnología de punta, tenemos... No, ¿Cómo? Tomógrafo, más salud, vamos a pedir más presupuesto a la nación para poder, digamos, tener más y mejor salud, ¿no? Él también, representante importante de la salud, porque también es doctor, y, bueno, ya decíamos recién, ministro de la Nación en un momento, como ministro de la Nación, como en el área de salud, ministro de Salud de la Nación. Así es. Entonces, no, y bueno, también el Frente para la Victoria hace hincapié incluso a nivel nacional, no en propuestas, sino un poco en sostener el modelo, ¿no? O sea, lo que venimos logrando hace 10 años es esto, lo que es esto, lo que tenemos esto, como que no solo acá en Tucumán el spot publicitario se trata de lo que tenemos, hacemos o vamos por para sostener el modelo, digamos, como ellos lo nombran, sino no se basa en propuestas nuevas, en nuevos planteos, nuevas formas, ¿no? Sino es exactamente lo mismo. Entonces, esa es la diferencia un poco que tiene el Frente para la Victoria a nivel nacional con respecto a los otros, ¿no? De hecho, la frase que corola, no sé cómo sería, corona esta situación, es vamos a hacerlo. O sea, lo venimos haciendo y esta vez vamos a hacerlo, claro. Vamos a lograrlo. O sea, no hay nada que nos impida lo contrario, digamos, de hacerlo. Vamos a escuchar otro más, a ver. Ese es de... Casi 4 de cada 10 tucumanos trabajan en negro. Hace años que venimos luchando por esto en las calles. Ahora llena las urnas de rebeldía. Votá por Parajón, Vicente Ruiz, Lorena Díaz, Sebastián Solís. No lograron sacarnos de las calles, que no nos frenen las PASO. Llená las urnas de rebeldía, votá Alternativa Popular. Ahí estábamos escuchando el spot de Alternativa Popular, ¿no? Es el título del spot, Trabajo Digno, para mí, y que yo me estuve viendo todos los spots ayer, era el que más o menos hacía un planteo con respecto a ciertas problemáticas actuales, ¿no? Claro. Era lo que me parecía interesante. Y además que sí, son pocos segundos donde muchos se quejaron por el poco tiempo al aire que se le daba para la publicidad, pero para mí bien aprovechado, sí. En ese poco tiempo, todo lo que quieran, claro, decir, ¿no? Y bien bastante modernoso, podría decirlo, ¿no? Incluso en la imagen, ¿no? En la imagen, en la estética. Claro. La imagen bastante bien, la verdad, y... Sí, a mí me... Fue uno que me gustó. A mí me da la sensación esto, ¿no? Como que hay una... Dentro de todo lo que podemos dividir... O sea, yo creo que podemos dividir la escena política en dos partes, digamos. Lo que es básicamente el oficialismo, lo que es la oposición pensada como una oposición más conservadora, más ligada a la derecha o a la centro-derecha, no sé cómo llamarle, no sé si se puede hacer una centro-derecha, y como una oposición, digamos, de centro-izquierda. De centro-izquierda o, digamos, las alternativas de izquierda que hay en general, en donde el principal refuerzo que hacen es a la situación, por ejemplo, para mí muy acertada la situación de los trabajadores acá en Tucumán, deja bastante que desear. Nosotros normalmente, de hecho, no es casual que tengamos una columna acá que se trate específicamente sobre trabajadores, porque consideramos que es un punto en el que el gobierno y en general las gestiones de gobierno, tanto nacional como provincial, descuidan bastante, digamos. O sea, por ejemplo, la gestión de obra pública, podemos decir que es como una de las gestiones que más ha llevado adelante, por lo menos desde el discurso del gobierno. Sin embargo, la cuestión de derechos de trabajadores es con la que más ha tenido conflicto. Hablemos de trabajadores docentes, hablamos de trabajadores de la salud, hablamos de trabajadores los cañeros, hablamos de distintas frentes en los que, evidentemente, la cuestión del trabajo digno es una deuda y una consulta, en ese caso los espacios que vienen luchando o que vienen teniendo este discurso dentro de la izquierda lo vienen teniendo hace mucho tiempo y aprovechan estos espacios para visibilizarlo, me parece. Vamos a escuchar el otro, a ver qué más tenés, operador. Espacio de pito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Paulina, hay que investigar a fondo, incluyendo a los hijos y amigos del poder. Marita. Sin jueces y policías cómplices, no hay redes de trata y prostitución. Una década de encubrimiento es una década de impunidad. Enfrentar esto hoy es más necesario que nunca. y ya lo venimos haciendo en las calles. Por eso, la izquierda tiene que estar en el Congreso. En agosto, danos tu voto. ¡Basta de impunidad! Lista 504. Daniel Blanco, Juan Luis Vélez, diputados nacionales, Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Ahí escuchábamos el spot del Frente de Izquierda de los Trabajadores, en donde básicamente ponen en agenda el tema de la impunidad, un tema que ha estado vigente todo este último tiempo. Nosotros en Contrapunto lo hemos tratado en los programas anteriores, y en donde hace un cuestionamiento, o sea, temas que, primero en principal, hablábamos recién del trabajo digno, ahora de impunidad, temas que no están dentro de la agenda oficial, ni tampoco, podemos decirlo, dentro de la agenda de la oposición, la oposición más ligada, más cerca de la derecha, ¿no? O sea, más cerca, qué sé yo, no sé, hablemos o de la oposición más conservadora, qué sé yo, Unión Cívica Radical, incluso el PRO, digamos, también, o otros frentes, no han dado espacio para poder rever esto, digamos. Claramente, me imagino también, acá el PO dice, hablamos de hijos del poder, digamos. O sea, tanto el oficialismo como la oposición, esa oposición está en algún punto enquistada dentro de un poder, digamos. O sea, hablábamos recién de está dentro de un mismo piso, por más que no esté ejerciéndolo actualmente, ¿no? Hablando de la Unión Cívica Radical y todas sus alianzas, digamos. Bernardo, ¿no?, García Hamilton es familia, digamos, tiene en sus manos, podemos decirle, muchos negocios relacionados con la agricultura, y también tiene un medio masivo de comunicación, el más grande de acá de la provincia. O sea que poder está dentro de una facción del poder. También podemos decir lo mismo de Colombre Garmendia, digamos. Claro, ¿no? Por eso están en un piso de igualdad de poder, solo que no lo están ejerciendo a nivel electoral, por claro, ¿entendés? Pero están, tienen un piso ahí. ¿Y vamos qué? Un poco del Frente de Izquierda de los Trabajadores, también como esta cuestión de base de impunidad, que fueron las banderas que ellos siempre llevaron en estos últimos tiempos con lo que pasó con Paulina. Es más, empieza el spot nombrándole a Paulina Lebos, ¿no? Claro. Entonces también es como Sí, vamos con el último, que a nosotros nos pareció como un poco bizarro. Un guiño de ojo, al menos, digamos. Lo escuchemos. Le dijo no al matrimonio igualitario, no al aborto y no a las drogas. Quiero una patria inclusiva e igualitaria, como dice nuestro himno, esta noble igualdad. Por Argentina. Por el peronismo que viene. Por vos, Marcelo Baik. Voz, cambio y acción, se llama la lista esta, digamos, que era la que recibíamos recién, de este coreano que, nacionalizado argentino, dice que quería devolver un poco lo que este país le había dado. Bueno, evidentemente no le dio demasiado, porque está en contra de muchas de, yo pensaba, ¿no?, cuando escuchaba esto, digo, bueno, supongo que se organizan publicistas y demás para poder resolver esto. Y además, siendo una cara bastante nueva, es como fuerte salir con ese discurso, ¿no? Al ser una cara nueva, o sea, digo, todos lo hemos escuchado un montón de veces a Pussy decir barbaridades a por doquier, en donde no, sin ningún criterio. Y es como raro escuchar esta cara nueva decir tantas cosas juntas. Y además, a mí me parecía, hablaba con otro compañero durante la semana, es como que el 30 segundos se contradice rápidamente, porque dice, estamos en contra del matrimonio igualitario, en contra de esto, estuvimos en contra de por una inclusión, o por algo más, sociedad más inclusiva. O sea, sea más inclusiva, votanos, elegí vos, claro, y cambio, bueno, en fin. No sé si tiene algo más que aportar respecto al teníamos más spot para charlar, pero bueno, se nos fue un poco del horario del programa. Vamos a estar retomando el próximo bloque con una entrevista, con la última entrevista del programa, que es a Daniel Blanco. Vamos a charlar a ver sobre qué piensa sobre todo esto que estuvimos hablando hoy en Contrapunto en Radio. ¡Wow! Eran cinco hermanos que decían quiero ir a las estrellas, y los padres les decían que tal vez ellos irían siempre que primero terminaran los deberes de la escuela. El primero no quería nada de eso, solo las estrellas. Decíamos recién que estábamos ahora en el cierre del programa, vamos a estar entrevistando, charlando con Daniel Blanco, integrante del Frente de Izquierda de los Trabajadores, una unión entre el Partido de Trabajadores por el Socialismo y el Partido Obrero. Daniel, ¿nos escuchaste? Saludamos acá desde el piso de Contrapunto en Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a toda la audiencia de la radio. Bueno, muchas gracias. Estuvimos acá durante el programa repasando todo lo que implicaba en relación a las PASO, dando un poco de información, pero queríamos consultarte a vos, ¿qué son las PASO para el Frente de Izquierda de los Trabajadores? Bueno, lo primero es una novedad en términos de legislación electoral, porque en otra época las internas de los partidos la realizaban los propios partidos, con sus estatutos, sus procedimientos, y mediante esos mecanismos se seleccionaban las direcciones, las listas de candidatura, lo que fuere. Ahora una ley del Estado dispone que compulsivamente, obligatoriamente y simultáneamente, y todas las personas, sean afiliadas o no, tienen que intervenir en la vida interna de cada una de las organizaciones. Es una tendencia a la estatización de las organizaciones políticas, de la que el Partido Obrero en particular declara estar en contra. Nosotros somos partidarios de la independencia de las organizaciones para que sus militantes, sus afiliados, sean los que libremente dispongan cómo se tienen que organizar. Estas internas tienen todavía una cláusula más, que la hemos denunciado como proscriptiva, porque establece un piso al que hay que llegar para que te habiliten para presentarte en las elecciones que finalmente serán elecciones, o sea, las que van a elegir algo, que van a ser las elecciones el 27 de octubre. Daniel. Estamos obligadas ahora a recorrerla, cumplirla, pero la denunciamos y vamos a hacer todos los esfuerzos de nuestra lucha política para que nuestro país, la legislación electoral, sea lo menos restrictiva, lo menos estatizante, lo más democrático, para que efectivamente la ciudadanía y los militantes, las organizaciones se puedan organizar como efectivamente mejor les parezca. Bien, Daniel, me decías recién entonces que en algún punto el Estado maneja las reglas del juego dentro de cada partido político. Ahora bien, ¿vos crees que también alguna cosa positiva permitió visibilizar, por ejemplo, desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores, los reclamos históricos que tiene la clase trabajadora? Pero no producto de las primarias, no producto de estas internas. El Frente de Izquierda es una construcción que antecede a cualquier proceso electoral. Te voy a decir más. El antecedente más importante en el cual reposa la proyección de una unidad de la izquierda y su desarrollo fue contradictorio y dramáticamente el asesinato de Mariano Ferreira. Cuando Mariano Ferreira es asesinado, al día siguiente nuestro partido hace una convocatoria que es recogida, tiene el eco de la mayoría de las organizaciones, militantes, luchadores en el país, que ganan las calles, se movilizan, sin hacer diferencia si el militante asesinado era del Partido Obrero, quien era. Estábamos en presencia de una acción criminal de parte de la burocracia sindical y de otros actores, y atacaban, y todo el mundo se sintió atacado. Esa respuesta unitaria, nosotros tratamos de que, por un lado, continuara la lucha por llevar al juicio y castigo a los asesinos de Mariano Ferreira, pero luego que tuviera una proyección de orden político más general, porque si éramos capaces de unirnos para poder defender la vida de los militantes, sus organizaciones, la posibilidad de actuar libremente sin que haya censura a las ideas, delito de opinión, etcétera, también teníamos que ser capaces de poder unirnos y darle una proyección política a la izquierda frente a lo que naturalmente y siempre ha ocurrido, que la derecha se une en sus distintas vertientes y expresiones. Entonces, bueno, nosotros desde ese momento comenzamos a discutir, a conversar con las organizaciones que participaron de ese proceso para que pusiéramos en pie un frente político que se expresara en las elecciones y que se expresara también fuera del terreno electoral. Y creo que una de las virtudes de nuestro frente de izquierda es que es un frente de acción cotidiana. O sea, que actuamos en los sindicatos, en los barrios, en distintos escenarios, haya o no haya elecciones. Y entonces, bueno, logramos a partir de esto un reconocimiento. Fíjate vos, el otro día hacemos el acto de cierre de nuestro frente de izquierda acá en Tucumán, y uno de los oradores, que no es candidato, que intervino, fue Alberto Lebos. Y él dijo que el reconocimiento solidario que nos daba era porque veía en el Partido Obrero particularmente un apoyo, una lucha inclaudicable en estos 7 años, donde él se vio obligado por el crimen de su hija a tener que empezar a actuar enfrentando al gobierno del que él formaba parte originalmente. Y entonces él ha visto cómo nuestro partido puso en pie un movimiento, lo ha ayudado, ha sostenido la causa de la lucha contra la impunidad, por verdad, por justicia, y bueno, ese es el capital político nuestro. Daniel, sí, hablando de este sostenimiento y este reconocimiento, perfilándonos para mañana, ¿vos crees que digamos el trabajo que viene llevando adelante el Frente de Izquierda y los trabajadores va a estar reflejado mañana, que les digamos dándole el piso del 1.5 que necesitan para seguir sosteniendo digamos el periodo 2013-2017? Sí, creemos que sí, somos optimistas. En el 2011 lo logramos superar, han transcurrido 2 años más donde no nos hemos cruzado de brazos, te insisto, hemos continuado con nuestra lucha, nuestra prédica, nuestro trabajo de organización, y bueno, creemos que va a haber una devolución de parte de una franja de la población que, bueno, está como cansada, está como enojada, porque, bueno, muchas promesas que se han realizado no se ven realizadas en la realidad, y hay muchos atropellos, situaciones, y a la hora de que ellos, este sector de la población tiene que actuar, bueno, encuentra como un aliado natural a la izquierda, a nuestro partido, y bueno, pensamos que la gente va a comprometer una porción, indudablemente no somos la lista ganadora, pero que vamos a pasar ese piso. Claro. El escenario en octubre se va a despejar de muchos elementos de confusión, porque al no haber, por ejemplo, en el acuerdo cívico 7 listas, va a quedar una. Claro, sí, sí. Y entonces, bueno, posiblemente en octubre tengamos 6 listas. La gente va a tener mejor posibilidad de hacer una distinción, no solamente de candidatos, sino también de propuestas. Y por lo tanto, mejores posibilidades para nuestra o frente de izquierda, que frente a una crisis galopante como la que se está desenvolviendo en el país en diversas materias, bueno, somos un frente que tenemos propuesta desde el punto de vista de defender los intereses de los que viven de su propio trabajo. Y bueno, esperamos ahora el día domingo con un poco de adrenalina, un poco de ansiedad, pero somos optimistas. Daniel, ¿me escuchás? Habla Laura Río, sí. Te quería hacer un poco para terminar, porque justo estamos ya terminando el programa. ¿Te acordás del temblor que hubo hace un tiempo acá en Tucumán? Que fue madrugada. Sí. Bueno, yo te hago una anécdota graciosa. Yo me conecto, ¿no?, al Twitter a esa hora de la madrugada y me hizo mucha gracia, que creo que fue tu post histórico, el tweet recordar, ahora que están todos despiertos, podemos poner atención a, y hiciste la propaganda. Fue claro. Vos sabés que yo me despierto y no sabía qué ocurría. Dije, han entrado ladrones, hay algún problema. Luego escucho el ladrido generalizado. Dije, no, es un temblor. Sí. Pongo el teléfono, pongo Twitter. Creo que todo el mundo estaba, tengo miedo, esto, lo otro. Y dije, bueno, hago una convocatoria a la marcha. Y se hacía esa tarde por el tema de la marcha de los martes contra la impunidad, y bueno, y hubo gente que me replicó esto, que en Twitter histórico. Sí, fue. Por no el oportunismo, sino la oportunidad política de aprovechar. Exactamente, la verdad que sí, fue histórico, así que bueno. Bueno, Daniel, te agradecemos por la comunicación y te mandamos un saludo. Bueno, esperamos que mañana domingo tengamos buenas noticias relacionadas con los resultados en las elecciones para candidatos a diputados. Bueno, les agradezco a usted, estoy a su disposición y desde ya a la audiencia que siga firme con este tipo de programas y de medios, que son los que, bueno, posibilitan democratizar la palabra, democratizar opiniones que en muchos otros casos aparecen completamente censuradas. Bueno, gracias Daniel, te agradecemos por las palabras. Hasta luego. Bueno. Hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos a Daniel Blanco, integrante del Frente de Izquierda de los Trabajadores, charlando sobre las PASO, lo que vamos a estar viendo mañana. El programa que viene seguramente vamos a estar haciendo un análisis de los resultados, con los resultados ya en mano, que se resolvió a nivel provincial y a nivel nacional. Se nos fue el programa, los dejamos con Cotidiano ahora a partir de 15 a 17 horas. Les mandamos saludos, ya saben que durante la semana pueden escucharlo en www.prensacontrapunto.com.ar. Y nada más. Así que bueno, le pedimos disculpas a los chicos de Cotidiano porque se nos extendió el programa, las entrevistas. Así que bueno, saludos en Diego Carrizo en la operación, Betania Álvarez Araos y Laura Ríos. Acá nos esperamos el próximo sábado acá en Contrapunto. Chao.